Porque el mundo no termina en Latinoamérica, una parte de Europa se hace presente en Radio Francia Internacional. Al principio yo vivía en Argentina unos años, un par de años. Escuché hablar de la colifata y, bueno, como me intrigó, entré en el hospital. Pero bueno, empecé a escuchar la colifata y hubo una magia. Es decir, la radio como instrumento para la recuperación de los pacientes a partir de la utilización de ese espacio. Los martes a las 10 de la noche, entrevistas, comentarios, historias y música en Radio Francia Internacional. El apellido Blaes, o sea, originalmente Blades, el apellido de mi abuelo era inglés. No sé cómo él llegó a las Antillas, porque él viene, según tengo entendido yo, viene de Saint Lucie, y es muy probable que él sea un descendiente de algún inglés que llegó a la isla. Radio Francia Internacional, los martes a las 22.